Seguimos transmitiendo en el 88.5 de FM, estudio Radio Jaguapi. Estamos en espera ya de Maxime Holland, que venga a platicar con nosotros y hacer su columna del día de hoy, que se llama Nos faltan palabras, ya viene en camino. También agradecemos a Frank el haber conectado el panel solar que ya tenemos. Una bendición para este campamento también, aprovechar la energía solar. Y bueno, ya estamos aquí con Max. Con Matt Holland, Maxi Holland, que ya está aquí también con Teresa, Haciendo, con perdón. quien vamos a platicar un poco de su proyecto artístico. Y bueno, Maxim, buen día, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa Nos faltan palabras. Estoy aquí con Teresa Borgesino, que nos va a hablar un poco sobre su proyecto. Bueno, a ver, Teresa, ¿nos quieres comentar un poquito sobre lo que hiciste ayer, ya que la mayoría del campamento no lo ha llegado a ver? Hola con todos, buenos días. Ayer hemos traído en una moto 60 sillas rojas y las colocamos en la laguna mirando hacia el glaciar y hemos creado un auditorio con estas sillas en forma circular, que mirando el glaciar, y la idea era crear una imagen que de un auditorio vacío mirando un espectáculo que nadie está mirando. Es un poco la ausencia del diálogo que capaz falta, una cosa así, lo que quieres representar. La ausencia de público. Justamente yo en mi trabajo, en mi práctica, trabajo siempre con gente, con participación. Y ahora, nada, viniendo acá a este glaciar cuando no hay nadie, en realidad, excepto nosotros, quería resaltar esta idea de que no hay nadie. Y la gente está preocupada por otras cosas y no está mirando lo que realmente está pasando. Interesante. Y bueno, tú tenías un par de otras ideas, ¿no? Que se frustraron un poco y no se podían realizar. Igual sería bonito que nos cuentes qué es lo que querías hacer. Bueno, mi primera idea es, siempre empiezan las ideas súper inviables, sobre todo acá, Son los mejores. son las mejores. La primera idea es que quería traer una refrigeradora, una congeladora solar, para asegurar que un pedazo de hielo podría mantenerse congelado eventualmente para siempre. Y luego, pero bueno, era dejarlo aquí y era un poco descabellado. Luego pensé hacer hielo, porque traer una refrigeradora solar o una refrigeradora normal con paneles solares y hacer hielo durante el día, porque el agua se derrite durante el día y en la noche no, y solamente prenderla durante el día y devolver el hielo en la noche. Y así durante estos 10 días. Pero también era súper complicado. Entonces quedaron las sillas. Pues nada, siempre se encuentra algo para hacer, ¿no? Y nada, también quisiera que me cuentes un poco sobre el otro trabajo que estás haciendo, Futuro Caliente, para coincidir con la COP. Yo creo que va a ser interesante para todos. Bueno, estamos con un equipo de gestores culturales, estamos organizando un proyecto en espacio público que se llama Futuro Caliente, que va a coincidir con la COP20 y se trata de, bueno, vamos a crear un foro súper grande como para 100 personas, una construcción grande de pacas de papel, que es este papel que antes de que entra a reciclaje se comprime. Ya hemos conseguido 260 pacas para construirlo y ahí vamos a organizar un programa de seminarios y de conversatorios y de presentaciones de proyectos también. Y hemos invitado a como 8 artistas a que desarrollen intervenciones en espacio público alrededor de este espacio. Todo va a ser en el centro de Lima, en la Alameda de la Integración, al costado del Estadio Nacional. Y ¿Y cuáles van a ser las fechas? del 30 de noviembre al 10 de diciembre. También va a coincidir con la Cumbre de los Pueblos, que está al lado. La Cumbre de los Pueblos va a estar en el Parque de la Exposición, al otro lado del estadio. Ahí se van a reunir todas las comunidades indígenas y los activistas y los otros, bueno, no, ONGs pequeñas. Y nada, va a estar súper divertido, creo. Sí, de todas maneras, va a haber un montón de actividad en Lima esas fechas, ¿sabes? Va a haber un montón que ver y que hacer y vamos a ser todos parte de eso, creo. Ojalá. Pues nada, yo sé que tienes que ir a terminar tu desayuno. No terminé. Ah, ya, está bien, entonces pensé que te había robado del desayuno. Todo lo que tuvo que hacer Teresa para Ajá, las ¿cómo se sillas. vinculó? con la comunidad. Ah, sí, o sea, sería bonito que nos cuentes un poco más del proceso. Solo nos has dicho de la moto, ¿no? ¿Cuántos viajes has hecho a Tanta para comenzar? Bueno, he hecho dos viajes a Tanta. El primero fue el primer día que llegamos. El primero nos tardamos 3 horas y media, o sea, 1 hora y media hasta abajo, hasta la laguna, y luego casi, sí, pues 2 horas hasta Tanta. En el primer viaje, primero quería buscar sillas como de las familias, pero era súper complicado porque no toda la comunidad podía venir acá al campamento. Pero encontré la comunidad campesina, tenían 100 sillas guardadas, bueno, para sus asambleas, y las podían prestar. Entonces hablé con el director y nos me las prestó. Entonces quedamos en que las iba a recoger el fin de semana, y eso hice. Entonces ayer fui otra vez a Tanta, 3 horas y cuarto, un poco más rápido. Sí. Andando, sí. Caminando todo. Pero súper bonito, porque salimos a las 6 de la mañana y el paisaje es increíble ahora. Es la mejor hora para caminar. Bueno, llegamos a Tanta y el bus que nos habían designado para traer las sillas no estaba, nadie tenía la llave. Entonces, buscamos a alguien, toda la comunidad, el secretario y el tesorero de la comunidad campesina me ayudaron a encontrar un señor que es uno de los jefes de los arrieros, que tenía una moto con una especie de carretilla atrás. Y nada, con todos ellos me ayudaron a montar las sillas ahí sobre la moto y me monté yo encima de las sillas y vinimos así hasta... Esa es una imagen increíble. Increíble, ¿no? No está registrada, lamentablemente. Sí, sí. Pero... No está. ¿Eh? Ahora sí. Sí. Y hasta mejor en la imaginación de la gente. Entonces nada, yo vine con mi moto con carretilla hasta acá y llego acá y no había nadie para ayudar a bajar las sillas, porque la moto solamente podía llegar hasta la carretera. Claro. Al final, la gente que vive en la choza de ahí abajo me ayudó a cargar las sillas hasta la laguna y las colocamos, y Eduardo ha tomado unas fotos lindísimas. Bien. Muchas gracias, Eduardo. Y dime una cosa, la reacción de la gente cuando les has explicado esta idea y cuando lo han visto ahí, ¿cómo han reaccionado ellos? ¿Qué les ha parecido? Bueno, les parecía súper raro, ¿no? ¿Que para qué quieren llevar sillas allá y que no se van a usar? Les explicaba la idea y sí les interesa, sí les parecía. Algunos sí entendían que, claro, esto es como para resaltar que se está... deshielando el nevado y nadie lo está, nadie está prestando atención. Sí, algunos sí entendieron, otros les parecía pues una locura, ¿no? Pero una locura que les gustó, me imagino, ¿no? No es algo que pasa todos los días en esta zona, me imagino. Pues nada, ¿alguna otra pregunta que alguien pueda tener? Yo también, ¿algún otro comentario que quieras hacer? No sé, sobre tu experiencia en general estando aquí. Bueno, creo que este ha sido el proyecto más difícil en términos de exigencia física. Ajá. Pero también muy guay, porque es como salir un poco de tu práctica y de tu comfort zone y hacer algo distinto. Está guay. Bueno, pues bien, muchas gracias, Teresa, por tu tiempo y te vamos a extrañar. No da pena que te vayas hoy día, pero bueno, ha sido bueno tenerte aquí de todas maneras. Listo, chao, chao. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta última sesión de Nos Faltan Palabras. Perfecto, perfecto. No, pues es la última. No es la última, todavía estamos iniciando el día del día de hoy. Estamos y bueno, primera, más bien. Exactamente. Y vamos a continuar con más entrevistas en esta mañana. Simplemente les vamos a decir que estamos escuchando el 88.5 de FM. Esto es Radio Jaguapi, transmitiendo con permiso del APU Pariacacá, aquí en Campamento Jaguapicha. Y vamos a escuchar una rolita y regresamos en vivo y en directo para todos y todos.